Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un sabio, al ver la sencillez y la pureza de un niño, le dijo: a ti te enseñaré los secretos para ser feliz. Vení conmigo y presta mucha atención. Mis secretos los tengo guardados en dos cofres, y estos son mi mente y mi corazón. Y consisten en una serie de pasos que deberás seguir a lo largo de tu vida. El primer paso es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, y por lo tanto debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tenés. El segundo paso es que debes quererte a vos mismo, y todos los días, al levantarte y al acostarte, debes afirmar: yo soy importante, yo valgo, yo soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso. Espero mucho de mí, no hay obstáculo que no pueda vencer. El tercer paso es que debes poner en práctica todo lo que decís que sos. Es decir, si pensás que sos inteligente, actúa inteligentemente. Si pensás que sos capaz, hacé lo que te propones. Si pensás que sos cariñoso, expresá tu cariño. Si pensás que no hay obstáculos que no podés vencer, entonces proponete metas en tu vida y luchá por ellas hasta lograrlas. El cuarto paso es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Ellos alcanzaron su meta, lográ vos las tuyas. El quinto paso es que no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Ese sentimiento no te deja ser feliz. Deja que las leyes de Dios hagan justicia, y vos perdoná y olvidá. El sexto paso es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. Recordá que mañana te quitarán algo de más valor. El séptimo paso es que no debes maltratar a nadie. Todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera. Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios. Observa a tu alrededor y descubrí en todas las cosas el lado bueno y hermoso. Pensá en lo afortunado que sos al tener todo lo que tenés. Ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir nada a cambio. Mirá a las personas y descubrí en ellas sus cualidades, y dales también a ellos el secreto para ser triunfadores y que de esta manera puedan ser felices. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.